Por mi Cristo en el dolor, llena mi vida y cansada de pecar, vuela de gracia la miseria y la tristeza, las que tenían dominado a mi vivir. Mas una noche inolvidable para mí, oí tu voz y a tus plantas me rendí. Llegó a mi vida algo dulce de los cielos, fue tu amor, bendito Salvador. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor, lo que tú hiciste por mi vil pecador? Solo con canto y con llanto expresaré lo más sublime que tú diste a mi vivir. Mas una noche inolvidable para mí, oí tu voz y a tus plantas me rendí. Llegó a mi vida algo dulce de los cielos, fue tu amor, bendito Salvador.